الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. بحياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Apirilak 24 ditu gaur eta Wintifadak 280 atal. Eta gaurko atalean, iragan apirilaren 17an, Palestinako preso politikoek abian jarri zuten gose grebari eskainiko diogu gure gaurko elkarrizketa. Palestinako preso politikoen kolektiboa osatzen duten 6.500 lagunetatik 1.500-etik gorak bat egin dute gose greba horrekin. Oso eskagizun oinarrizkoak aldarrikatzeko, kartzeletako bizi baldintzekin zerikusia daukaten eskakizunak. Bezala apirilaren 17an Palestinako presoekiko elkartasun egunarekin batera abian jarri zuten protestaldia. Eta horretaz hitz egiteko afera azki ongi ezagutzen duen pertsona batekin solastuko gara. Musab Basir kazetariarekin. Musab Basir gazatarra da, sortzez, eta bertan bizi da, kazetaria da. Zenbait edabidetako kolaboratzailea, besteak beste Hispan TV telebistako korrespontzala da Gazan. Eta horrez gain, preso politiko ohia ere bada, beraz, aski ongi ezagutzen du bertati bertara irralgo kartzeletako egoera eta hango bizi baldintzak. Arekin solastuko gara grebalariek aldarrikatzen dituzten eskakizun horietaz, nolakoak diren irralgo espetze barruko bizi baldintza horiek. Eta oro har preso politikoen kolektiboaren egoeraz. Kontu horri heldu aurretik hasiera emango diegu irratsaioari asterolegez, Palestinatik azken aste hontan datozkigun albisteei errepasoa emanez. Adi beraz, astera doa eta Wintifada. Thank you. hasiera emango diogu beraz prentza, gaurko prentza repasoari, ba, azken orduetako gertakizunen berri emanez. Azken orduotan bi erasoren berri eman behar dizuegu. Igandean eta ostiralean gertatutakoak urrenez urren. La primera de las noticias con las que abrimos hoy este repaso de la actualidad de la última semana en Palestina nos lleva a un ataque padecido por un grupo de protestantes palestinos ayer domingo en la localidad de Jerusalén, un ataque en el que una mujer palestina perdió un ojo por el impacto de una bala de acero lanzada por el ejército israelí. Los efectivos israelíes atacaban ayer una concentración de palestinos que denunciaba la ocupación ilegal de la ciudad de Al-Quds. Atacaron a una mujer con balas de acero y la mujer perdió el ojo izquierdo como consecuencia del impacto. Un grupo de militares israelíes atacaban ayer domingo con un grupo de palestinos de la localidad de Al-Isawiya, en el centro de Jerusalén, dejando como resultado a una mujer herida en el ojo izquierdo, lo que le llevó a perder la visión, de acuerdo con una fuente oficial. El funcionario local, Mohamed Abu Al-Hamous, afirmó que la mujer de 52 años de edad, de nombre Fatima Mahmoud Obeid, recibió un disparo. La bala era de acero recubierta de caucho. El asedio de Israel contra Palestina se ha recrudecido desde que los militares israelíes dispusieran de negar el acceso a la mezquita de Al-Aqsa, un lugar sagrado para los musulmanes, en 2015. Los palestinos denuncian que han tomado más medidas para perjudicarlos, como la judeización de la ciudad de Al-Quds, la continua construcción de asentamientos ilegales, condenado incluso por el Comité de Descolonización de la ONU, y la destrucción de los lugares históricos. Y la ocupación ilegal además no cesa. En enero de este año, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Asuntos Militares, Avigdor Lieberman, aprobaron la edificación de al menos 2.500 viviendas en la Cisjordania ocupada, la mayoría de las cuales se ubica en las colonias de los territorios palestinos. Este proyecto es el más grande que se ha adoptado en estas tierras desde 2013. Días antes dieron el visto bueno a la construcción de otras 566 viviendas más en colonias ubicadas en la ciudad de Al-Quds. Y bueno, pues precisamente protestando contra esta incesante ocupación de la ciudad de Jerusalén, pues se concentraba en este grupo de palestinos que era atacado como consecuencia, pues una de las mujeres concentradas perdía un ojo por el impacto de una bala de acero cubierta de caucho. Eso el domingo. Y el viernes eran un grupo de activistas pro derechos humanos israelíes que protegían a un grupo de pastores palestinos los que eran atacados por colonos israelíes. Cinco activistas que se encontraban protegiendo a un grupo de pastores palestinos resultaron heridos por colonos israelíes en el Valle del Jordán. Decenas de colonos israelíes enmascarados atacaron a unos pastores palestinos y a miembros de la organización pacifista israelí Tayus, que acompañaban a los pastores en la zona de Arija, en Jericó, en el Valle del Jordán, la mañana del pasado viernes. Los activistas acompañaban a los pastores que trabajaban cerca de la zona de Al-Auja, en las cercanías del checkpoint israelí de Jabal Adim. El año pasado, además de sus actividades regulares en las colinas del sur de Hebrón, los activistas de esta organización comenzaron a acudir también al Valle del Jordán para trabajar con las comunidades palestinas amenazadas por los ataques de los colonos israelíes. Hasta hace poco habían centrado su trabajo en la parte norte del valle, pero en las dos últimas semanas también han acompañado a palestinos en el área de Al-Auja debido a la violencia de los colonos a las que han estado expuestas las comunidades locales de pastoreo. La semana pasada también se presentó un grupo de colonos, señaló uno de los activistas de esta organización pro derechos humanos, que fue testigo del ataque, pero la semana pasada no llegaron más allá de la colina adyacente, tal vez no entendieron quiénes éramos. Esta semana no se detuvieron allí. El puesto de avanzada de Baladim es uno de los asentamientos más extremistas de la zona. Los jóvenes más radicales y marginales están en esta colina. El tipo de personas que incluso los rabinos no pueden controlar, continuó el activista. La policía también los vigila y aparecen de vez en cuando, pero básicamente se esconden en cuevas. Se han convertido en una pesadilla para los pastores palestinos de la zona. El viernes un grupo de estos colonos radicales avanzaron hacia los activistas armados con palos y piedras y violentamente los atacaron, como muestra el vídeo que se puede ver junto a esta noticia en la web de palestinalibre.org. 5 activistas resultaron heridos por motivo del ataque, 1 en la cabeza. Los activistas informaron del ataque a la policía, quienes ya habían informado de antemano de que acompañarían a los pastores, pero pues ninguno de los atacantes fue detenido. Y alarmantes noticias que nos llevan a la situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza y en concreto relacionadas con la escasez de energía. La primera, una voz de alarma que nos hacen llegar desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA, que manifestó su preocupación por el impacto que tiene en los sectores vitales de Gaza el cierre de su única planta generadora de electricidad y en concreto en los hospitales que se verán en pocos días pues afectados por los cortes de electricidad. Esta central eléctrica paró sus operaciones el pasado 17 de abril cuando se agotaron sus reservas de combustible por falta de fondos para reponerlas. Un comunicado de esta Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas precisa que esta planta genera el 30% del suministro eléctrico de la franja, territorio en el que viven cerca de 2 millones de personas. El resto, el 55% de la energía, se ven obligados a comprarlo a Israel y el cierre de la planta local está provocando apagones de hasta 20 horas en algunos sectores. Vemos con preocupación las afectaciones causadas en los servicios básicos, sobre todo a la salud, con los hospitales obligados a utilizar plantas de emergencia, advirtieron desde la OCHA. Según la oficina, los centros de salud solo disponen de combustible para utilizarlas hasta la próxima semana y no cuentan con recursos financieros para adquirirlo. De no garantizarse fondos para la compra de combustible, los 14 hospitales de Gaza tendrán que cerrar parcial o totalmente, lo cual pondrá en peligro la vida de miles de seres humanos, alertó la Organización Mundial de la Salud. También el suministro de agua potable y los servicios de sanidad están afectados por los apagones diarios que multiplican la crisis humanitaria en un territorio palestino devastado en el verano de 2014 por 51 días consecutivos de bombardeos israelíes. La falta de fondos para la adquisición de combustible se ha producido en el contexto de una disputa entre las autoridades palestinas de Gaza y Ramala sobre cuestiones relacionadas con la exención de impuestos para el combustible y la recaudación de ingresos procedentes de la electricidad. Bueno, más noticias, en este caso que recogemos de la web de Mujeres Rumbo a Gaza, precisamente que se hacen eco de la grave crisis energética que se está viviendo en Gaza. Una de las principales consecuencias de los 10 años de ilegal bloqueo impuesto por Israel a la franja de Gaza es la falta de suministro eléctrico. La semana pasada han saltado todas las alarmas sobre esta situación, ya que puede llevar al colapso total del sistema sanitario en crisis permanente por la falta de equipamiento, medicamentos, daños en las instalaciones por los bombardeos, etc. Gaza posee tan solo una central eléctrica para suministrar energía a 2 millones de habitantes. En julio de 2014, durante la operación Margen Protector, fue bombardeado un depósito de combustible de dicha central, provocando graves daños imposibles de ser reparados sin ayuda exterior. Por aquel entonces, la planta ya solo podía operar al 20% de su capacidad, reduciendo el suministro de luz a unas pocas horas al día. La falta de suministro eléctrico afecta a los hogares, la poca industria que sobrevive en Gaza, a pequeñas y medianas empresas, agricultura, escuelas, hospitales, las continuas fluctuaciones de electricidad, sumándose en ocasiones a las impurezas del agua, dañan los costosos equipos médicos. Son graves las consecuencias sobre el suministro de agua potable y las plantas de tratamiento, ya que necesitan de electricidad para funcionar. Muchas instalaciones públicas y privadas dependen de generadores alimentados con gasolina, lo que aumenta el riesgo de incendios, contaminación ambiental y aparte del ensordecedor ruido que producen. La semana pasada el Banco Islámico de Desarrollo, única y última fuente de abastecimiento de combustible para los generadores en hospitales y centros médicos, cesó repentinamente sus donaciones, quedando almacenado combustible para una semana más. Esto conllevará el cierre de quirófanos, incluso de los propios centros hospitalarios, ya que sin combustible de nada sirven los generadores que suministran electricidad fuera de las 8 a 12 horas diarias que reciben electricidad, poniendo en peligro de muerte a pacientes graves en cuidados intensivos y en unidades de diálisis neonatal y renal. Hay que recordar en este punto que frente a la costa de Gaza y en aguas de su propiedad, de la jurisdicción de Gaza, existe una enorme bolsa de gas estimada en 30.000 millones de metros cúbicos que está siendo explotada por Israel. Un gas que durante la época de Yasser Arafat ya se comenzó a explotar y que aliviaría en gran medida las necesidades energéticas de la franja, pero que está siendo usurpado y robado directamente por la administración israelí. Naciones Unidas ya advirtió en un informe hace 5 años que para el año 2020 la franja de Gaza sería un lugar inhabitable. Quedan solo 3 años para ello y 2 millones de seres humanos sobreviviendo en la franja de Gaza. Bueno, y la entrevista que mantendremos hoy con el periodista y expreso político palestino Musab Bashir la dedicaremos precisamente a esta huelga de hambre que ponían en marcha alrededor de 1.500 presos y presas políticas palestinas el pasado 17 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de los Presos Políticos Palestinos. Se trata de la medida más numerosa y plural llevada adelante en las cárceles de la ocupación colonial israelí en muchos años y ha recibido la adhesión de todos los partidos políticos palestinos, incluyendo los marxistas y los islamistas. El día 19, las presas políticas anunciaron también que se unían a la huelga de sus compañeros, en principio por un plazo de 10 días. Hay una larga historia de huelgas de hambre colectivas organizadas por los presos palestinos con hitos importantes como en el año 2004 o 2012. Con frecuencia concluyeron con el compromiso de las autoridades israelíes de aceptar sus demandas. El problema es que el régimen sionista también tiene una larga historia de incumplimiento y traición de los compromisos negociados con el pueblo palestino. Esta huelga de hambre, puesta en marcha el pasado 17 de abril, bajo la consigna Libertad y Dignidad, exige cambios en las condiciones de reclusión, pero la protesta apunta también a denunciar y exigir el fin de las políticas de detención arbitrarias y violatorias del derecho internacional humanitario, el régimen de aislamiento prolongado, las detenciones administrativas, sin cargos ni juicio por tiempo indeterminado, y el traslado de los prisioneros a Israel, en violación de la cuarta Convención de Ginebra, lo que restringe severamente las posibilidades de visita de sus familiares. Además, denuncia la negligencia médica que provoca la muerte de detenidos y exigen la liberación de discapacitados y enfermos terminales. Se estima que más de 1.000 se encuentran en graves condiciones de salud sin recibir atención médica adecuada. Según cifras oficiales palestinas, alrededor de 6.500 palestinos en 22 cárceles israelíes, todas menos una dentro del territorio israelí, incluyendo 500 en detención administrativa, 300 menores de edad, 60 mujeres y niñas, 12 parlamentarios y 28 periodistas. De este colectivo, al menos 1.000 presos tienen prohibido recibir visitas familiares por motivos de seguridad, siempre según la administración israelí, sobre todo, especialmente los presos de Gaza. Y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento sin contacto con otros presos o familiares. Según la Organización Palestina de Apoyo a Presos Adamir, en estas 5 décadas desde la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, más de 850.000 palestinos han sido detenidos o encarcelados por Israel, lo que equivale a alrededor del 20% de la población y el 40% de la población masculina de Palestina. El El portavoz del Comité de Asuntos de los Prisioneros y Exprisioneros de la Autoridad Palestina, Akram Atala Al-Ayasa, dijo que las autoridades israelíes han comenzado a poner bajo aislamiento a quienes participan en la huelga. Les han confiscado pertenencias personales, prohibido ver la televisión o comunicarse y han suspendido todas las visitas. El comité informó que el Servicio de Prisiones Israelíes ha tomado medidas principalmente contra los presos que están liderando la acción. A su vez, la amenaza de alimentación forzada se cierne sobre los huelguistas. El Ministerio de Salud Pública de Israel ha coordinado con la policía y el Servicio de Prisiones el eventual traslado de presos a los hospitales militares. Se busca así evitar que sean transferidos a los centros públicos donde el personal médico se ha negado a aplicar la ley que permite la alimentación forzada, ratificada por la Corte Suprema, ya que viola su código de ético, su código deontológico, y además es considerado por tortura según el derecho internacional. Bueno, pues así están las cosas. El pasado 17 de abril comenzaba esta huelga indefinida, secundada ya por más de 1.500 presos y presas políticos palestinas. Y para hablar de ello, en los próximos minutos charlaremos con Musa Basir, periodista gazatí de origen y afincado en Gaza, corresponsal, entre otros medios, de Hispan TV y Expreso Palestino. Mientras nos ponemos en contacto con él, escuchamos un tema de la artista palestina Sadia Mansour. So serious, vamos en serio. I feel like I'm living in hell. أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم. But what is hell? ليش جهنم؟ Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. أنا روحي ما ببيعه أبدا. We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist. Watch to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. I'm like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am jeopardy for the masons. I am impatient. Give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. A Gabalandi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. We are so serious. Pump up your fist, watch to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, watch to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. Listen, I'm unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever. As long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't fool no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hills Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario, charlamos hoy de esta huelga de prisioneros palestinos que comenzaba el pasado 17 de abril, coincidiendo con esta jornada de solidaridad con los presos políticos, pues alrededor de 1.500 presos palestinos de un total de 6.500 que componen este colectivo, pues se declaraban en huelga de hambre con unas demandas pues muy básicas relativas a los los derechos humanos y a las condiciones de vida en las cárceles. Para hablar de este tema, para conocer pues cómo va transcurriendo esta huelga y las demandas de los huelguistas, tenemos al otro lado del teléfono a Mushab Basir, que es periodista gazatí, originario y afincado en la Franja de Gaza, corresponsal de distintos medios, entre otros Hispan TV, y bueno, además pues en su condición de expreso político, conocedor de buen conocedor de esta situación. Mushab, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues varios días ya desde que se ponía en marcha esta huelga el pasado 17 de abril, como decíamos, reivindicando unas demandas pues muy básicas relativas a las condiciones de vida en prisión, unas condiciones que tú como expreso pues eres conoces de primera mano. ¿Cuáles son las demandas, las reivindicaciones que se plantean en esta huelga? Bueno, las demandas de esa nueva huelga de hambre, que no es la primera, son principalmente las siguientes. La primera demanda es tener un teléfono público dentro del patio de cada departamento de cárcel, porque los prisioneros palestinos son prohibidos de tener ningún tipo de acceso a comunicaciones telefónicas con sus familias. Segunda es mejorar las condiciones de las visitas de familias, es decir, tener una visita cada dos semanas. Por el momento se hacen a través de la Cruz Roja y es de un promedio de una visita por mes, pero no se cumplen esto sobre todo con los prisioneros, las familias de prisioneros que son de la Franja de Gaza. Y además las visitas que son de 45 minutos no son bien aprovechadas porque se hacen vía aparatos telefónicos y una barrera de cristal, pero como los aparatos telefónicos de la visita son de mala calidad, pues se pierde como la mitad del tiempo sin que las familias y los prisioneros se puedan oír. Tercera demanda es tener un buen tratamiento médico. Sabemos que hay una política sistemática de negligencia médica utilizada por el Servicio de las Cárceles Israelíes. Lo que piden los las prisioneras es mejorar el mecanismo de tratamiento médico, tener acceso a médicos especializados con más frecuencia y también permitir la entrada de delegaciones médicas desde fuera de las cárceles, sobre todo médicos especializados. No sé si se sabe aquí en España o no, pero tenemos alrededor de 20 prisioneros que sufren de cáncer dentro de las cárceles israelíes. Cuarta demanda es mejorar la calidad sabemos que hay un sistema de cantina, es decir, que es compra de productos por fuera de la cárcel. La cuestión es cambiar el proveedor, porque el proveedor actual pide precios muy altos y eso significa un desgaste de los pocos recursos que tienen los y las prisioneras palestinos. Pero hay otra demanda también más importante, mucho más importante, es anular la política de confinamiento solitario que utiliza el Servicio de las Cárceles Israelíes como castigo a muchos presos. Otra demanda también es anular las detenciones administrativas. Sabemos que hay alrededor de 500 prisioneros y prisioneras que están detenidos administrativamente. La detención administrativa significa ser detenido por las autoridades israelíes sin tener ni juicio ni cargo, y una medida considerada por expertos como violación de la ley internacional y de la ley humanitaria. Y estas son las demandas básicas de los y las prisioneras palestinos en cárceles israelíes. Esta última, la de el fin de la detención administrativa, que bueno, pues ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, habida cuenta que es un régimen, el de detención administrativa, que es muy particular de la legislación penal israelí aplicada a los palestinos y que no tiene parangón en el mundo. Podría ser algo así parecido a lo que es la prisión prisión preventiva en el Estado español, pero en una situación en la que incluso el preso desconoce los cargos que se le imputan y bueno, pues un régimen al que están sometidas alrededor de 500 personas, de 500 prisioneros, desconociendo absolutamente de qué se les acusa y sin acceso a juicio, algo, pues una situación muy especial y muy particular también de la legislación israelí, ¿no? Es verdad. De hecho, esta detención administrativa es una medida que empezaron las autoridades del mandato británico en Palestina y la empezaron en finales de los años 20 y comienzos de los años 30 como medida de castigo contra contra el movimiento anticolonialista palestino. Y luego, después de la Nakba y la creación del Estado de Israel, pues las autoridades israelíes mantuvieron esta medida y la incluyeron dentro de su, entre comillas, sistema legal y la aplican contra los las palestinas. Lo más complicado es que nadie tiene acceso a... como ya has dicho, a los cargos, ni siquiera los abogados también pueden saber qué tipo de cargos tienen y es bastante frustrante para las familias, para las personas que pueden llegar a pasar años y años dentro de las cárceles y como eso se pasa a plazos, pues no se entera del gran efecto. Primera vez le dan 6 meses de detención administrativa, luego se prolongan y va así la cosa hasta llegar a años. Una medida, comentabas antes, que no es la primera vez que el colectivo de presos palestinos lleva a cabo una huelga de hambre. Llevar a cabo una medida tan extrema como el declararse en huelga de hambre, de manera además masiva, secundada por 1.500 presos y presas, en otras ocasiones ha tenido una repercusión en cuanto a las demandas. Comentabas, creo que en una entrevista en la que te escuchábamos, que prácticamente los pocos derechos de los que gozan los presos y presas palestinas hoy en día han sido conseguidos a base de huelgas de hambre, ¿no? ¿Qué repercusión tiene una medida tan extrema como la huelga de hambre? Efectivamente, todo lo que tienen los y las presas palestinos, excepto, dos mantas y un plato de fava y 2 huevos y media hora de salir al patio por día. Todo lo demás fue obtenido por huelgas de hambre. ¿Qué repercusiones tiene? Pues tenemos que mirar un poco el marco en cual pasa todo eso. Después de muchos intentos de negociar con la administración de las cárceles israelíes, después de también intentos legales a través de abogados para mejorar las condiciones de vida, no queda otra frente de los y las prisioneras palestinos que rechazar este tratamiento inhumano, humillante, y para decir de forma otra que somos seres humanos, que no somos animales dentro de la granja. Nos dais lo que queráis para que lo consumimos y controláis los detalles de los detalles de nuestra vida diaria. Los prisioneros palestinos y palestinas dicen que al menos necesitamos un mínimo de vida decente, digna, humana, y no aceptamos esta comida y no aceptamos vivir de esta manera tan humillante. Es simplemente así, es una lucha para la dignidad humana y que finalmente para los huelguistas y las huelguistas la dignidad vale más que la comida. Hemos visto a líderes políticos conocidos del colectivo de presos como Marwan Barghouti del partido Fatah o Ahmad Sadat del secretario general del Frente de Liberación Popular de Palestina encabezando este llamamiento a secundar la huelga de los prisioneros. ¿Tienen un perfil político determinado los presos y presas que están secundando esta huelga? ¿Pertenecen a todas las facciones políticas o son de un perfil concreto? Sí, pertenecen a todas las facciones políticas y bueno, esos son de varias edades. Hay presos que llevan más de 20 años que están en huelga de hambre, hay otros que llevan más de 10 años y hay otros que son relativamente novatos de varias edades también y de ambos géneros, por supuesto. Se da la circunstancia también de, pues bueno, una denuncia también que se está sucediendo en los últimos tiempos a raíz de episodios muy concretos que están denunciando los acuerdos de colaboración en materia de seguridad entre Israel y la autoridad palestina, que están llevando precisamente a las prisiones israelíes a muchos activistas, a muchos miembros de la resistencia contra la ocupación israelí. De alguna manera, pues entre las reivindicaciones de esta huelga se intenta interpelar también a la autoridad palestina para poner fin a estos acuerdos en materia de seguridad, o cómo ves la repercusión que está teniendo esta colaboración entre autoridad palestina e Israel en materia de seguridad a la hora de precisamente de perseguir, de intentar debilitar la resistencia contra la ocupación y de llenar precisamente las cárceles israelíes de activistas. En principio las demandas de la huelga de hambre son demandas dirigidas al servicio de las cárceles israelíes y no son demandas, digamos, en la esfera política palestina. Sin embargo, hay una relación sabiendo que las presas palestinas en su gran mayoría o en su mayoría son políticos y políticas que provienen de un sistema político palestino en crisis, un sistema que está desmoronando por falta de proceso democrático, falta de representación democrática, falta de elecciones, pero también por el modus operandi, porque este sistema político palestino fue deformado después de los acuerdos de Oslo del año 1993, por el mecanismo de coordinación de seguridad entre la autoridad palestina y las autoridades de la ocupación israelí, es decir, en el cambio de información sobre los activistas políticos y también las personas activas en las facciones palestinas. Y eso facilita mucho la tarea de los servicios de seguridad israelíes para hacer más detenciones. Bueno, toda la conjuntura palestina es bastante complicada, pero las presiones en cárceles israelíes no han sido lejos de la situación palestina. De hecho, los y las presiones palestinos en 2006 presentaron una hoja de ruta a los políticos palestinos para realizar, digamos, una reforma del sistema político palestino y en varias ocasiones también hojas de rutas para realizar la reconciliación palestina y reformar la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que es la plataforma más grande que contiene supuestamente todas las facciones palestinas. ¿Qué repercusión tiene una huelga de hambre masiva de presos en la sociedad palestina? Habida cuenta de que, bueno, pues el tema de los presos es algo que prácticamente directa o indirectamente afecta a toda la sociedad. Hablamos de que pues alrededor del 20% de la población palestina ha pasado alguna vez por prisión, algo que en el caso de los hombres afecta alrededor del 40% de la población. Prácticamente cualquier familia pues cuenta entre sus miembros con alguien que ha pasado por prisión. Una acción como una huelga de hambre masiva me imagino que será un fenómeno social en Palestina, ¿no? Efectivamente, no hay una familia en Palestina que no tiene o no ha tenido un preso en cárceles israelíes. siempre la historia de Palestina, las prisioneras han sido digamos una alarma unificadora contra la ocupación y un punto digamos de consenso a pesar de todas las diferencias que tienen los palestinos que están en el momento actual polarizados políticamente. Y bueno, en esas circunstancias con polarización política, división política, separación geográfica por la ocupación entre Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén y también los palestinos que están en los territorios ocupados en 48, que se convirtió en el 48 al conocido Estado de Israel. Todos estos componentes del pueblo palestino, además los palestinos en la diáspora, tienen este tema de prisioneros como un tema de consenso y algunos incluso dicen que cualquier movimiento huelga de hambre que hacen las prisioneras palestinas debería supuestamente ser el lanzamiento de un proceso unificador. Pero la realidad es de verdad muy, muy complicada y todo ahora es un tema de apuesto en el sentido largo de la palabra. ¿Y eso cómo se está viviendo en la calle? Quiero decir, ¿tiene repercusión en la vida social la huelga de presos? ¿Se está secundando desde la población? ¿Se está movilizando en torno a esta huelga o qué repercusión está teniendo en la calle? Sí, claro. No, hay cada día sentadas marchas, bueno, en frente de los sedes de la Cruz Roja, incluso hay personas que hacen huelga de hambre de solidaridad con las presas que están en huelga de hambre. Todos los medios palestinos tienen programas especiales diarios sobre esta huelga de hambre. No faltan declaraciones de apoyo por todos los componentes del espectro palestino. Y bueno, cada uno intenta aportar su solidaridad y mantener este tema presente de su manera. Tú quizás, manejándote como te manejas en la prensa, especialmente de habla hispana a nivel internacional, ¿está teniendo una repercusión a la altura de las circunstancias a nivel internacional? ¿Está teniendo un eco especial esta huelga o cómo lo ves? La verdad no veo que eso está teniendo una repercusión desgraciadamente y tampoco veo que se enteran que desgraciadamente cae una huelga de hambre. La verdad que la cobertura del tema palestino, del conflicto palestino-israelí no está cubierto como tiene que serlo. De hecho hay varios eventos, hay incluso asesinatos que se hacen por las fuerzas militares israelíes de civiles palestinos, hay agresiones diarias contra los pescadores en la Franja de Gaza, contra los agricultores en Cisjordania y la Franja de Gaza por los colonos, también muchas medidas ilegales por la potencia de ocupación que es Israel, según la ley internacional, que no se cubren. Y bueno, aunque es, digamos, es triste que haya gente que está en huelga de hambre desde 8 días y no hay medios, al menos los medios grandes del mainstream que no lo cubren. Los medios internacionales en general, de habla hispana en particular, no tienen todavía el espacio, digamos, adecuado a un evento de tal. Musab, ¿qué andadura le prevés a esta huelga que se iniciaba apenas hace 8 días con unas demandas muy muy básicas, como nos relatabas, y muy fácilmente accesibles, ¿no? ¿Hasta dónde tienen previsto mantener esta huelga de hambre los huelguistas y qué recorrido le prevés en los próximos días? Bueno, la huelga de hambre, esta huelga de hambre es indefinida y bueno, está titulada por las huelguistas como la huelga de hambre de dignidad. Y no piensan parar esta huelga de hambre hasta que se alcancen sus demandas. De hecho, ayer otros 40 prisioneros en la cárcel de Majiddo se unieron a esta huelga de hambre y subió el total a 1.540 prisioneros, y muy probablemente habrá otros prisioneros que se unirán poco a poco a esta huelga de hambre. Bueno, lo más peligroso es que vemos que el gobierno de extrema derecha sionista actual está tratando muy agresivamente el tema. Bueno, hay muchos traslados que se hacen a las presas en huelgas de hambre, ponen confinamiento solitario a las figuras influentes. Una de estas figuras influentes, los dirigentes de esta huelga de hambre, es Nader Sadaka, es un judío palestino condenado 6 veces a vida, y bueno, el Gilad Ardan, que es el ministro de Asuntos Interiores y Estratégicos israelí, dijo que no va a negociar con terroristas, entre comillas, se refiere a los huelguistas. También hay un miembro de la Knesset israelí, el Parlamento israelí, Oren Hazan, que dijo en su página de Facebook que él espera que los huelguistas sean hombres, en sus propias palabras, que sean hombres y mantengan su huelga de hambre hasta el final, y que se mueran, porque no hay suficiente espacio para ellos dentro de las cárceles, pero por debajo de la tierra sí que hay espacio. De hecho, es el típico perfil del neo-sionista, es agresivo, violento, irracional, racista, chauvinista y machista también. Bueno, Avigdor Lieberman, que es el ministro de Defensa israelí, dijo también en su página de Facebook que él está a favor y también propone al gabinete israelí que trate el tema de huelga de hambre, la huelga de hambre de las presas palestinas, igual como hizo Margaret Thatcher, la ex primer ministro de Britania, con la huelga de hambre de los presos de la IRA, de dejarles morir. Bueno, son indicadores peligrosos, pero las prisioneras palestinas son determinados. La verdad que, bueno, puede ocurrir cosas malas sabiendo qué tipo de perfil tiene este gobierno sionista, y sin que haya de verdad una presión real a nivel internacional, la esfera legal que haga sentir a Israel que está por debajo de la ley internacional, de la ley humanitaria internacional y no por encima. Sin hacer esto, yo creo que temo que tengamos tragedias. Bueno, pues realmente, y viendo el perfil y los gestos de la administración israelí, como nos comentabas, pues es difícil pensar que puedan acceder a unas demandas tan básicas y tan mínimas, ¿no? De respeto a los derechos humanos, pero viendo pues su perfil y su trayectoria, pues no hay demasiados motivos para para tener esperanzas. En cualquier caso, pues bueno, como comentabas, es también interesante pues el ver lo que una huelga masiva de presos pues supone como elemento aglutinador también dentro de la sociedad palestina, una sociedad también muy polarizada y dividida en distintas facciones políticas que tiene como elemento aglutinador pues este colectivo de presos y pues bueno, que la importancia también que puede tener a nivel social en Palestina una acción masiva de este tipo, ¿no? Bueno, los palestinos están dando, digamos, siempre su máximo que pueden, pero lo mejor que pueden dar a esta huelga de hambre es de verdad una una unidad a nivel político, una reforma real de su sistema político para enfrentar a este proyecto sionista. La cosa de verdad es muy complicada y para ser objetivo, esta huelga de hambre viene mientras que los palestinos no están del todo en su mejor situación. Y viene en una situación en cual nunca en la historia de Israel llegó al poder una junta tan fascista y tan racista y tan despreciadora a la vida humana. Pero en todo esto se nota una determinación excepcional, pero bueno, no se trata de una cosa política. La verdad que los de las presas palestinos en cárceles israelíes no les quedó otra, no les quedó otra. Bueno, Musa, pues seguiremos atentamente el transcurso de los acontecimientos y el transcurso de esta huelga de hambre secundada ya por 1.540 presos y presas políticos palestinos. Y bueno, pues ha sido un placer contar con tu testimonio y bueno, pues en los próximos días seguiremos muy de cerca los acontecimientos y en cualquier caso pues siempre estás invitado a participar en nuestro programa. Gracias a ustedes, gracias a la BBC. Un abrazo, salud, agur. Agur. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 millones de erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso político. 8000 presos políticos. Lurreta uraren lapurrera. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpireun da berrogeita mar kilometro como un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa étnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, ba, horixe entzun dugun elkarrizketa Palestinako presoek iragan apirilaren 17an abian jarritako gose grebari dagokionez. Nazioarteko komunitateari deia egin diote pairatzen duten egoera ezagutarazteko eta gure partetik eta mendik Euskal Herritik eskaini dezaiekegun laguntzarik eraginkorrena Israelgo estatuari, Israelgo interesei eta haren ordezkariei boikot egitea izaten da. Eta irratzaioaren azkenengo txanpa honetan, astero legez, tarte bat dedikatzen diogu nazioarteko boikot, desinbertzio eta zigorren kanpaina horri. Eta gaurkoan ospatu beharrean gaude Bartzelonan, Bartzelonako udalbatzak onartutako mozioa. Izan ere, esanguratsua da, are gehiago Bartzelona nazioarteko sona handia duen Bartzelona bezalako hiri batetik datorrelako. Bartzelona da un paso más para ser una ciudad libre de apartheid israelí. El Ayuntamiento de Barcelona rompe complicidades con el régimen de ocupación militar israelí en Palestina a través de una moción que recoge una demanda histórica de colectivos de la sociedad catalana y ha sido aprobada con los apoyos de los grupos de Barcelona en Común, PSC, CUP y ERC. La aprobación de esta moción tiene lugar después de que el gobierno israelí desobedezca la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de diciembre de 2016 que insta a la paralización de toda actividad colonizadora, aprobando la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. Más de 70 administraciones públicas del Estado español ya se han declarado espacio libre de apartheid israelí en defensa de la libertad de los pueblos y la dignidad humana. En esta ocasión, pues el Ayuntamiento de Barcelona se suma a este llamado. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una moción para romper complicidades con el régimen de ocupación israelí y la expansión colonial israelí en Palestina. la moción que ha recibido los apoyos de los grupos Barcelona en Común, PSC, CUP y Esquerra Republicana condena la ocupación israelí y las políticas de colonización de los territorios palestinos y acuerda medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos. Entre ellas, promueve la incorporación de cláusulas en contratos con la administración que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas e insta al gobierno de la Generalitat a crear un centro de estudio y de evaluación sobre los impactos de las empresas catalanas con inversiones en el exterior. Además, la moción reconoce la legitimidad de iniciativas y campañas no violentas promovidas por la sociedad civil palestina e internacional para reivindicar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Palestina. Este compromiso llega en un momento de incremento de la ofensiva israelí contra el pueblo palestino y contra las iniciativas solidarias como el Movimiento Internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones. Hace unos meses el gobierno israelí aprobó la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, después de que el pasado mes de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución que insta a la paralización de toda la actividad colonizadora. Esto demuestra una vez más la vulneración de las resoluciones de Naciones Unidas por parte del Estado israelí y de la ineficiencia de este órgano para hacer efectivo el derecho internacional. Otra prueba reciente de esta impunidad es el informe censurado de la agencia Economic and Social Commission for Western Asia de las Naciones Unidas, que demostraba que Israel ejerce el apartheid sobre la población palestina, al igual que la segregación racial que aplicó Sudáfrica hasta 1994. Y en consecuencia llamaban desde esta agencia de la ONU a aplicar el boicot, desinversiones y sanciones tal y como se había hecho con el apartheid sudafricano. El informe fue censurado por parte del secretario general de la ONU y retirado tras la dimisión de la responsable del mismo, Rima Yalaf, y después de fuertes presiones. De manera paralela, Israel ha orquestado una campaña de difamación y criminalización contra el movimiento no violento de BDS, como lo demuestra el último acoso contra el defensor de derechos humanos, Omar Barghouti, que fue detenido e interrogado durante días por las autoridades israelíes. En este sentido, esta resolución del Ayuntamiento de Barcelona es importante porque reconoce las luchas no violentas, como lo es el movimiento BDS, una herramienta de la sociedad civil para hacer efectivos los derechos humanos desde la lucha solidaria y pacífica y el cumplimiento del derecho internacional. Un reconocimiento que en octubre de 2016 tuvo lugar en el ámbito de la Unión Europea cuando la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, reconoció el derecho al BDS, de acuerdo con los principios de libertad de expresión y libertad de asociación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, pues un hito y una declaración importante, la que aprobaba pues por mayoría el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Importante también por la significación y el peso internacional que tiene una ciudad de las características de Barcelona y que seguramente pues hará mella y hará daño a la imagen pública de Israel y a sus intereses. Gure partetik, hause izan da dena gaurko, zamaitu beharrean gaude. Hori bai, gogoratu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, Alabedi eta 97 irrati libreen uinetan. Bitartean, gogoratu alaber gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.org webgunean eta irubebikoitz.alabedi.eus webgunean. Baita Facebooken ere Uintifada helbidean. Datorren astera arte beraz, agur!